Gloria a Dios. Estaba, cuando estaba preparando este mensaje, me acordaba hace 20 y tantos años atrás, hace quizás 25 o 26. Todos ya más o menos los que me han escuchado una vez predicar han escuchado nombrar a mi padre, del cual estábamos separados, o sea, ellos estaban separados y nos veíamos muy poco. Y ahora les voy a explicar cuál es la relación que tiene, ¿no? Pero al fin, él nos veíamos poco hasta que él falleció y yo tenía una cualidad, creo que la tengo todavía, no la he puesto en práctica, pero era de escribir. Y no de escribir sin falta de ortografía, esa sería una buena cualidad. Pero era buen poeta, por lo menos mi propia crítica era que era buenísimo. Y si alguno me decía que no, yo decía, bueno, no deben entender mucho. Así que siempre tenía la excusa perfecta. Después que él falleció, yo todavía no era cristiano, si bien convertido, ¿no? Conocía a Dios, conocía la Biblia, por supuesto. Y me surgió la necesidad de escribirle, porque yo ni siquiera lo visitaba en el cementerio, eso no le encontraba mucho sentido. Y en un poema que yo le escribí, decía, a modo de que más o menos entiendan por dónde quiero ir, decía, porque te tuve y no te tuve, porque ni estaba si no, porque me deja tu ausencia el más amargo sabor. Saber que tú ya te has ido de este mundo tan deshecho, sin antes haber oído lo que tengo aquí en el pecho. Decirte cuánto te quise y cuánto te precisé, y ahora que no te tengo, te siento más cerca que ayer. Seguía, pero hasta ahí les quería contar. Porque el mensaje de hoy se llama Tan cerca y tan lejos. Y parece que aquello que está a nuestro alrededor, al alcance de nuestras manos, parece que lo que está más cerca de nosotros es lo que está más lejos. Es algo que menos le prestamos atención. Pero aquello que está lejos parece que eso es donde nuestro corazón está. A modo de ejemplo, una madre cría a sus hijos, los hijos se casan y se van. O no se casan y se van, se quieren independizar. Quizás alguno queda con ella, pero ella siempre está hablando del hijo que se fue. ¿Me entienden por dónde quiero ir? Siempre está pendiente del hijo que se fue. Y al hijo que está cerca parece que, ¿cómo? No, yo no le importo tanto como aquel que está lejos, apartado, así. Entonces el que está más lejos parece que es el que está más cerca dentro suyo. Y el que está cerca, hay como un abismo. A modo de que puedan entenderlo. Y digo, qué raro. Esto es una actitud humana que se repite siempre, en todos los aspectos. A veces, nosotros mismos, como padres, al tener a nuestros hijos tan cerca, quizás parece que no le diéramos la importancia que le debiéramos de dar, o los valores que le deberíamos, el valor que le deberíamos de dar. Pero una vez que se van, entonces entramos a entender cuántas faltas nos hacen. Cuántas faltas nos hacen esas peleas, esas discusiones. Y claro, por supuesto, esos momentos felices también. ¿Y cuál es la relación que tiene esto con lo que tenemos que hablar hoy de parte de Dios? Siempre pensé, y cada vez que, no sé, pero cuanto más me acerco a la Biblia, siempre busco la forma de comprender algunas cosas. Y no hay forma más sencilla de comprender la Biblia que llevándola al hacer diario, al ser humano propio, al mismo ser humano. No entendemos mucho la Biblia, porque hay cosas que no las entendemos, pero al ser humano también hay cosas que no logramos entender. No logramos entender cómo se levanta en un tiempo una iglesia que en el nombre de Dios aniquila miles y millones de personas en el nombre de Dios. Y del otro lado, robando, también en el mismo nombre, en el nombre del mismo Dios, viene a aniquilar a estos que también están peleando. No lo tenemos, el ser humano. Así tampoco a veces entendemos la Biblia, pero hay cosas que podemos entender de la Biblia entendiendo algunas cosas del ser humano. Algo que entendía yo, por ejemplo, es, y hablando de lo mismo, ¿no? Tan lejos y tan cerca, o tan cerca y tan lejos. Yo decía, ¿qué es eso que le decían a Juan el Bautista? Él cuando le decían, ¿eres tú el Mesías? No. ¿Eres tú Elías? No. ¿Y quién eres tú? Una voz en el desierto. Y vos decís, ¿qué es una voz en el desierto? Y nos pasa a nosotros, en nuestra propia casa, le hablamos a nuestros hijos, y le hablamos a nuestros hijos, o a quien sea, a quien tengamos cerca, ahí a la mano, le hablamos y le hablamos, parece que no nos entienden. Y vos y lo conversás con alguien y te dice, pero vos no le dijiste, sí, yo le he dicho eso, se lo dije mil y una vez, pero sabés que soy una voz en el desierto. Es el mismo dicho. Es como diciendo, yo soy el que habla y nadie escucha. Y eso era Juan el Bautista. Y hoy estamos llenos de Juan el Bautista. En tu casa de repente no te escuchan, pero viene otro de afuera y te dice algo que tú ya le habías dicho, pero entró, le creyó, le escuchó, le hizo caso, aceptó, tomó el consejo. Y vos decís, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es que vos sos un Juan el Bautista. Y está lleno de Juan el Bautista. Somos voces en el desierto. Una voz en el desierto es una voz que nadie escucha, porque el desierto es eso, es desierto. No hay nada. Y en la vida cotidiana pasan estas cosas. Y hablando de lo que hablaba hoy Javier, yo quiero que vayan conmigo al Evangelio de Juan. No a las cartas de Juan, por favor, que siempre se me va alguna para primera, segunda, tercera. No le ponga cambio ni simplemente al Evangelio de Juan. Capítulo 19. Versículo 17. ¿Lo encontraron? Me dicen amén. Lo leemos. Gloria a Dios. Y él, cargando su cruz, se refiere a Cristo, por supuesto, salió al lugar llamado de la calavera. Y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato, dijo: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos la suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Quiero que hacemos aquí un pequeño paréntesis. La cruz que nosotros vemos en las películas de Cristo, en la que usa el rubio y tiene un buen laciado, ¿no? Y buena crema de enjuague. Esa cruz que mide como 2 metros, básicamente, porque creo que no, los paraban ahí. Si vos ves la película, algunos no llegan a los pies de donde está Cristo, así que debe medir más de 2 metros, ¿no? Debe medir como 4 metros esa cruz, que más de... No, no era así, por lo menos. La historia no lo pinta así. No era una cruz. Más de 2 metros no era. No precisaba tenerlo tan arriba. Lo único que necesitaba era que no tocara el piso, que quedara clavado en la cruz. O sea, era una cruz que se podía llegar a. Es más, si vos te acercabas, podías tocar a Cristo. En una cruz había varios tipos de cruces. Estaba la que se llama la cruz de San Andrés, que es tipo una X. Estaba esta cruz que fue crucificado Cristo, que es una T, pero el palo del medio sube un poquito más, y ahí es donde se ponía la causa de la muerte, por qué lo habían crucificado, si era ladrón, si era. En este caso fue porque era rey de Judá. Y había otra cruz que era la misma T, pero sin el palito arriba, no sé. Y había otra que no tenía, no estaba cruzada, o sea que los brazos en vez de ser extendidos se seguían para arriba y quedaban colgados. Y la que tenía Cristo, la que la usaron para Cristo, había dos maneras. Y una era que simplemente quedaba colgado, y otra era que le ponían un tronquito ahí, tipo bajito, para que él pudiera sentarse. Pero esto era peor, porque esto era el estar tanto tiempo colgado hacía que cayeras. Y esto estiraba todo el cuerpo, y era peor. Bueno, de ese tipo de cruz fue colgado Cristo. Y no es como muestran en las películas de Hollywood, por supuesto, que le ponen una ropa íntima, estaba desnudo totalmente. Entonces, en realidad estaba totalmente desnudo, cubierto de sangre por todos lados porque ya la habían golpeado. Y aquí dice que estaban cerca, es un modo de decir, porque no estaban tan cerca. La madre de Jesús, María Magdalena, y aquellos que seguían a Cristo no estaban tan cerca, pero esta es lo que dice Juan. Recordemos que Juan era el discípulo amado. Él estaba cerca. Quiero comprobarles esto. Vayan un libro para atrás. Lucas 23:44. ¿Lo tienen? Si no, yo se lo leo y después lo buscan igual. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dijo: Gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente, este hombre era bueno. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban, ¿qué? Lejos. Estaban lejos mirando estas cosas. Eso es Lucas. Veamos qué dijo Marco, cómo lo vio Marco. Marcos 13. Del 37 al 41. Uy, me perdí. Pero ya lo encuentro. Marcos 15. Del 37 al 41 dice: Más Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre los cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacob, Salomé, pero estaban, ¿qué? De lejos. Veamos qué dijo Mateo. Si quieren, ya ni lo busquen y después yo les doy el versículo, el pasaje. Está en Mateo 27, 55 y 56. Dice: Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José y Juan. Tenemos tres pasajes, tres evangelios que dicen que estaban lejos, pero hay uno que dice que estaba cerca. Entonces vos decís, acá hay una contradicción, esto para los que examinan mucho la Biblia. Y es esto, esto es a lo que se refiere, que se piensa. Él era este Juan, el discípulo amado, el que se recostaba en el corazón de Cristo, el que estaba con su madre, con todos los seguidores ahí. Para él no había tanta distancia, estábamos cerca. Pero en realidad había una distancia. Los que estaban cerca de la cruz, los que estaban cerca eran los romanos, no dejaban que pasaran. No podían acercarse mucho. Pero para ellos estaban cerca. Pero Cristo, recuerden que era un monte, ¿no? Estaba la cruz. No sé si alguna vez te preguntaste, pero ¿qué habrá visto? ¿Qué vio? ¿Cuál fue su última imagen? ¿O sus últimas imágenes? ¿Qué habrá visto Cristo desde la cruz? ¿Habrá visto Cristo a Pedro cuando salía y se escondía? ¿O lo habrá visto que lo miraba? Pero él decide desde muy lejos, medio como atemorizado y sabiendo que le había negado. ¿Lo habrá visto? ¿Habrá visto el Señor a Judas? Que para ese entonces yo calculo que todavía no se había matado, porque dice que él compró un campo, y como todo esto fue durante el transcurso de la noche hasta que luego lo lleva, no sé si le había dado el tiempo para comprar el campo y matarse. Yo no lo dice la Biblia, pero pienso que después que vio que lo mataron, que crucificaron, que murió, yo creo que ahí fue y se mató. ¿Y lo habrá visto el Señor? ¿Habrá visto el monte de Getsemaní, a donde había sido entregado, donde fue a orar y dice que allí derramó grandes gotas, que eran gotas como de sangre, no dice que eran de sangre, que su sudor era como grandes gotas de sangre? Porque escuché por ahí decir que esa fue la primera vez que el Señor derramó sangre. Y no dice que derramó, que su sudor era sangre. Léanlo después cuando quiera. Era como, y cuando nosotros decimos es como, está haciendo una comparación. O sea, si yo dijese que mi padre es como Javier, estoy dándole un aspecto de como más o menos, pero no estoy diciendo que mi padre es Javier. ¿Me entienden hasta ahí? Bien. ¿Pero qué más veía el Señor? Veía, este era un lugar donde confluía mucha gente, porque los mercaderes y todos pasaban por ahí. Se venía una fiesta de las grandes. La fiesta de los judíos, esto era el otro día. Así que el pueblo estaba, era como vendría a ser como un día de turismo aquí. Venían de todas partes. El cartel estaba escrito en tres idiomas: en latín, en hebreo y en griego, para que todo aquel que pasase lo entendiese. Y a veces uno ve cosas que decís, wow, ¿qué señales me manda, no? Estaba escrito en idiomas que todo el mundo comprendería, eran distintos idiomas. Y hoy tenemos Biblia escrita en todos los idiomas para que lleguen a todo el mundo. Y los que estaban allí, algunos eran simplemente curiosos, estaban viendo lo que estaba pasando. Y a veces nuestras iglesias se llenan de curiosos, que simplemente vienen a ver qué es lo que está pasando. También habían allí sacerdotes que lo criticaban. ¿Qué pedían? Que hiciera un milagro. Como a veces en nuestras iglesias se llenan de gente que quieren y piden un milagro que Jesús no hizo, o que den muestra de algo, señales que tampoco hizo en la cruz. ¿Qué le decían? ¿Qué le criticaban? ¿Por qué si a otro sanó? ¿Por qué no se sana a él mismo? Y a veces en nuestras congregaciones aparecen gente que te critica porque vos tenés una enfermedad o tenés, no sé, algún mal que no podés quitar, pero te critican porque por otro pudiste orar y se sanó. Y esos son los misterios de Dios. Pablo, sin ir más lejos, fue uno de los que sanaba enfermos, simplemente mandando unos trapos que se pusieran de las que él usaba. Pero él decía: Señor, tengo, se los voy a parafrasear, pero dice: tengo una enfermedad que me azota. Tres veces se la pedí al Señor que me la quite, pero no me la ha quitado. Tengo un aguijón en la carne. Y él no podía sanarse a sí mismo. Pablo, que hizo que se salvaran los carceleros y aquellos que estaban naufragando en el mar, que él estaba también, no pudo evitar que le mataran, no pudo evitar los azotes, no pudo evitar que lo apedrearan, y aún así siguió predicando el evangelio. Pero a Jesús le decían: ¿por qué si salvó a otros, por qué no se salva a él mismo? Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Precisamente porque era el hijo de Dios, no se podía bajar de la cruz. Y no es que no se podía, de que no pudiera, es que si él se bajaba de la cruz, estaríamos todos perdidos. Eso fue algo que él ocupó en nuestro lugar. Los que estaban al lado de él, uno le decía: salvate, salvate y salvamos a nosotros. Y el otro le decía, le reconoció allí. Y este no era ningún cristiano convertido, se convirtió ahí. Ahí lo conoció y ahí lo aceptó. Y le dijo: pero vos ni en la presencia del propio Dios, teniendo su propia muerte, que sabés respetarlo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. De hecho, te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, le dijo el Señor. Allí, en agonía, sufriendo, viendo cómo todos lo vituperaban y todos esperaban algo de él, cómo se reían de él, estaba convirtiendo a otro. Le estaba dando esperanza. Y oraba por todos aquellos que la habían golpeado y la habían. Y estaban ahí, cerca. Estaban cerca de Cristo. Y los romanos se entretuvieron repartiendo sus ropas, ultrajándolo, quitándole sus pertenencias y dividiéndola entre ellos. Hoy, esto me hace acordar también, me trae a la mente iglesias así, que hacen que el cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo, ultrajen a la gente, se dividan las pertenencias de la gente. Son romanos y se llaman, se hacen llamar, no sé, pastores, apóstoles, ministros de Dios, que le roban a la gente en el nombre de Dios. No se diferencian en nada con aquellos que mataban en el nombre de Dios. Porque de hecho, quizás no están matando tu cuerpo, pero están matando tu alma. Te están condenando. Gente que, sin escrúpulo, despoja al Señor de su miembro. Y se divierte con el pueblo. Y luego divide sus ropas. Y están cerca, porque vos decís, están en la casa del Señor. ¿Saben? En aquellos tiempos, estamos hablando de la iglesia cristiana, en los primeros tiempos, hace unos días, y ellos daban la vida por Cristo. Y vos decís, ¿qué tiene que ver eso con lo que estás hablando de tan lejos y tan cerca? ¿Sabés que para escuchar la palabra de Dios tenías que ir a la sinagoga, o a la iglesia, o a la casa del hermano, el día que se iba a leer la palabra del Señor, para poder enterarte de las cosas? Estaban lejos de esas cosas. Algunos quizás ni sabían leer, tenían que esperar que otros se las lean. Estaban lejos, pero estaban cerca del Señor. Y hoy tenemos una Biblia, dos o tres, en cada casa, y nadie se acerca. Está cerca, pero estamos lejos. Estamos apartados. Después nos preguntamos por qué pasan tantas cosas, porque unos predican unas cosas, otros predican otras, otros dicen que es bíblico, otros dicen que no es bíblico. Cuando tenés un acceso ahí recontra favorable, ni siquiera te animas a usarlo. Y vienen y te dicen con facilidad, porque el primero que dio el diezmo fue Abraham. Cuando el Señor, cuando Dios ni siquiera había dado la ley, pues la ley viene por Moisés, ni siquiera dijo Dios, debes de diezmar. El diezmo que dio el Señor era para los levitas, y Abraham se le dio a Melquisedec. Era de Salem. Y el diezmo que le dio Abraham no era de su pertenencia, fue de lo que recuperó, del botín que sacó cuando tres reyes vinieron, cinco reyes vinieron y ultrajaron Sodoma y Gomorra y se llevaron a su sobrino. Y él se enteró y fue a rescatarlo, trajo el rescate. ¿Y saben por qué le dio el diezmo? Porque es algo que la Biblia no lo explica, vos decís, pero lo podés usar. Como decís, ¿ves? El diezmo es antiguísimo. Es que cuando vos tenías que pasar, vos ibas a un lugar a hacer la guerra a alguien, o ibas, simplemente tenías que pasar porque te habías mudado, te ibas de este sitio, te ibas a quedar para otro lugar. Y tenías que pasar por las tierras de alguien. Tenías que darle algo. Eso lo dicen los historiadores históricos que historian, estudian la era de hierro, la era del bronce, la era del barro, todo eso. Eran culturas. Abraham tuvo que pasar por ese lugar. Así que cuando regresó, le dio el tiempo. Le dio una ofrenda por haberle permitido pasar y volver en paz. Jacob, ¿saben quién es Jacob? Jacob, el nieto de Abraham, tenía esa costumbre también. Por eso cuando salió huyendo del hermano Saúl y se sintió miedo, temor, porque le agarró la noche y se acostó y vio en sueños una escalera del cielo a la tierra y subían y bajaban ángeles, se despertó temblando y dijo, realmente esto es tierra de Dios. Esto es puerta del cielo. Y ahí es, en ese momento, es cuando le dice al Señor, Señor, si me permites ir y regresar y volver con bienes y riqueza, yo te daré el 10% de todo lo que traigo. Era la costumbre, si estoy pasando por tu tierra, si me permites ir, y cuando yo vuelvo con riquezas, te doy la décima parte. Porque ahí tampoco se había implementado el diezmo. ¿Vieron? Era una costumbre. Costumbre que Jacob, de hecho, ni siquiera se lo dio. Todavía era Jacob. Cuando vuelve Jacob, tiene que pasar por las tierras de Saúl. Así que, ¿qué hace? Una por temor. Y otra para ver si lo aplacaba un poco, porque pensó que el hermano todavía lo seguía odiando. Hacía 21 años lo había engañado. ¿Se acuerdan? Entonces volvía una por eso. Pero la otra es que era costumbre, él tenía que pasar por las tierras de Saúl. Así que, ¿qué hace? Le manda adelante las ofrendas. Era la Biblia. Era una costumbre. Que era por pasar por el terreno, por el territorio del águila. Pero no recuerdo que la Biblia diga que Jacob cumplió la promesa que le hizo a Dios hacia 21 años atrás y le dejó los diezmos al Señor. No está. No sé si la hoja se perdió. No está. Si lo agarró el agua y se borró. De hecho, él tiene un encuentro con el ángel y pelea con el ángel y le pide que lo bendiga. Y Jacob era una persona que estaba acostumbrado a hacer la macana y después salir corriendo, porque de hecho venía corriendo de su suegro, de Labán. Labán agarrarlo, bueno. Y siempre que tenía, se mandaba una macana, la estrategia es salir corriendo. Y esta vez se enfrentó con el ángel. Jacob confiaba en sus propias fuerzas. Confiaba en él. Tengo buenas piernas para hacer correr. Y esta vez se enfrenta con el ángel y el ángel lo descoyuntura acá. Y ya no puede correr, ya queda medio así. Él andaba arrancando de él. Se la hago así media como para que la entienda. Porque él decía, bendíceme. Y cuando lo bendijo, y le dijo, bueno, ahora no serás más Jacob, el engañador, el que hace trampas, no, ahora serás Israel. Y ahí empieza Jacob, Israel, a confiar en el Señor, no le queda otro. A veces el Señor tiene que hacernos que algo nos duela, que no podamos confiar en nosotros mismos. Él tiene que ir nuestro ego, nuestro yo lo puedo, para que aprendamos a confiar en él. Bástate con mi gracia, le dijo a Pablo. Solo con eso. Pero eso es para los que confían en el Señor. No es para cualquiera. Y yo decía, tan lejos y tan cerca. Ya vimos que todos los que estaban cerca del Señor, en realidad estaban en su corazón. Estaban en otro lado, algunos estaban en las riquezas, en los bienes que podemos sacar de esta situación, otros curioseando nomás. Le llegó a todos el mensaje, porque estaba escrito en los tres idiomas fundamentales, los que más todo el mundo sabía, conocía alguno de esos tres idiomas, hablaba. Pero lo que, ¿dónde estaban los discípulos? Sacando a Juan, ¿no? ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde estaba Tomás? Seguro que lo estaba viendo, pero ¿dónde estaba? ¿Lo habrá visto el Señor? Pero estaba María, su madre, y estaba Juan, y estaba María Magdalena. Y dice que algunas mujeres más estaban ahí, y estaban de lejos. Pero cuando leemos Juan, él nos dice, y nosotros estábamos cerca. De todos los que rodearon a Cristo, un grupito, había un grupito que estaba cerca de Dios, cerca del Señor. Había un grupito que estaba sufriendo por él. Había un grupito. Quizás vio Jesús aquel Simón de Cirene que le ayudó a cargar la cruz cuando no podía más, porque lo obligaron. Algunos vienen a Cristo obligados, como Simón de Cirene. Ayúdalo, yo no tengo nada que ver con este hombre. Ayúdalo, porque la cruz pesa. La cruz, el mensaje de la cruz es pesado. Muchos vienen con otras cruces que vos tenés que decir, soltala, esa no es. No sé lo que te vendieron, pero ahí donde vos estás, que dicen que están cerca, están lejos de Dios. No sé de dónde salís. Esta es la cruz. Y vos le mostrás la cruz. Le abrís la palabra y le empezás a mostrar la cruz. Y ellos te empiezan a dar cuenta, esta cruz es más difícil de cargar. Esta cruz no es la que todo el mundo va a querer agarrar. Aquella cruz, la que están dando allí, esa cruz es más fácil. Esa cruz te hace milagros en noche de gloria. Esa cruz te dice que vos todo lo podés. Esa cruz te dice que para el que cree todo es posible. Me pregunto, ¿todo es posible? Porque yo comparaba hoy, es como el Evangelio es como el ser humano. Cuando entras en el Evangelio sos como un bebé. Si vas a comer un pedazo de carne y te vas a meter en el asado que están haciendo los grandes, te vas a atragantar. Sos como un bebé. Podés estar ahí mirándolo y ellos te van a cuidar, pero no te van a poder dar carne. Te van a tener que dar leche. Después que tomas leche y empezás a crecer, con los primeros rudimentos del Evangelio, los primeros conocimientos básicos. Porque yo he visto iglesias en las que solo predican el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento no existe, lo sacaron, ya está, no juega más en este partido. Porque estamos en la gracia, hay que predicar la gracia. Pero yo me imagino dos, tres, cuatro generaciones después, cuando alguien se levante y diga, che, este es Jesús, ¿por qué vino? Ah, no sé por qué vino. Porque estamos arrancando desde el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? María y José, ¿verdad? María quedó embarazada por el Espíritu Santo y vino Juan el Bautista y José se lavó que estaba en el desierto, presentó a Cristo, lo bautizó y ahí está. Y yo vengo a salvar el mundo. ¿A salvarlo de qué? Eso está en el Antiguo Testamento. Y no, porque estamos en el tiempo de gracia, no hay que leer más el Antiguo Testamento. ¿Cómo que no? ¿Y cómo sabemos para qué vino Jesús? Si el Nuevo Testamento no se puede entender si no es a la luz del Antiguo. Es lo que arroja luz. Y el Antiguo te dice lo que va a pasar en el Nuevo. La Biblia es una sola. 66 libros, pero uno solo. No le podemos leer cuatro versículos locos sacados de contexto y decirte, declará que hoy ese trabajo va a ser para vos. Porque si tu palabra tuviera tanto poder, saquemos a Dios de nuestras vidas, que no lo necesitamos. ¿Para qué confiamos en Dios entonces? Confiamos en nuestras palabras. Si decretás tanto, mostrame las credenciales, porque debe de ser alguna autoridad muy especial, algún rey, algo, que alguien que dictamina algo y se tiene que cumplir. Y está por encima de Cristo, porque no recuerdo que Cristo haya decretado algo. No me acuerdo, capaz que lo decretó, yo no me acuerdo. Si alguno me sabe decir, de última era Cristo. Pero no recuerdo que haya enseñado a nadie a decretar nada. No recuerdo que el Señor haya enseñado a alguien a atar un espíritu. Ah, porque todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. Bueno, pero un espíritu en la tierra no lo vas a poder atar. Y es más, si vos atabas al perro en la tierra, no creo que anden los ángeles atando perros en el cielo. No me cierro. Todo lo que haces en la tierra, y cuando lo leemos en el contexto, nos estamos dando cuenta que está hablando del perdón o del no perdonar. Una persona que no, de la disciplina. Cuando pasa algo en la iglesia y hay que resolverlo, se reúnen las autoridades de la iglesia y tienen que hacer resolver el asunto. Y todo lo que ustedes digan, yo voy a estar apoyándolo. Si ustedes deciden que se tiene que tienen que dejar de predicar por un tiempo, como disciplina, lo tienen que disciplinar de esa manera, que simplemente alguien se siente en el banco y deje de tocar la música, si era músico, como disciplina, todo lo que ustedes hagan, ustedes lo están atando en ese sentido. Bueno, en el cielo, nosotros vamos a apoyar eso. Yo apoyo eso. Si ustedes deciden que lo van a perdonar porque él se arrepintió, yo estaré con ustedes. Eso está diciendo. No está atando nada. Si lo atas, lo atamos también. Si lo desatas, también lo desatamos. Pero en el contexto no habla ni del diablo, ni de, o sea, Satanás, o ningún espíritu, ni nada. Pero vos vas a esa iglesia y dicen, ¡atá el espíritu! ¡Ese espíritu de pobreza que tenés! ¡Cerrando los ojos! ¡Sí, yo te ato! Aparte te ato y lo zapatean también, ¿no? Ya lo, ¡te ato! Y lo zapatean un poco, así como decir, ¡bien atá! Pero resulta que volvés a tu casa y te encontrás que tenés el mismo pan duro que dejaste en la mañana. Y mañana vas a tener que comerlo. Pero no entiendo si el espíritu de pobreza ya lo até. Bueno, se te habrá desatado, te tendrán que enseñar a atar, no sé. Al diablo ya me cansé de decir que lo viene atando todos los domingos en todas las iglesias, así que está muy más que atado está. Si está tan atado, ¿para qué lo reprende? Si está atado, te ato las manos para que no puedas obrar, te ato los pies para que no puedas avanzar, y te ato, no sé, me atas tantas cosas, te abro la lengua para que no puedas. Te pongo bozal, yo he escuchado, te pongo bozal para que no puedas hablar. Ahora, el Señor se equivocó, en Apocalipsis dice que viene un ángel en el futuro, y ese ángel trae una cadena y lo ata por 1000 años. No sé para qué, si ya lo tenemos. Señor, corramos el trabajo, los cristianos acá abajo. Y eso es lo que enseñan en las iglesias. Pero cuando vienen acá a un lugar como este, vos le decís, no, mi amor, esto es así, así y así. El que quiere entender, que va a escuchar. Y lo va a tratar de dilucidar. Y se va a dar cuenta que es verdad. Pero es difícil aceptar que todo lo que nos han enseñado en otros lugares, donde están cerca de Dios, nosotros que nos queríamos estar tan cerca de Dios, es difícil descubrir. Quizás no es difícil descubrir, sino admitir que estábamos tan lejos, tan lejos. Hay que diezmar, porque si no diezmar, la iglesia no crece. ¿Quién va a pagar el alquiler, la luz, el agua? Bueno, se puede hacer con las ofrendas. Si es para pagar la luz, el alquiler y el agua, se puede hacer con las ofrendas. No, y el sueldo del pastor, bueno, pero si son 10, con 10 que diezmen ya el sueldo del pastor está, ¿por qué va a ganar más que el otro? No todos tienen que diezmar. Y el que no diezma, no ministra, ¿eh? El que no diezma, no se sube a la plataforma a predicar, ni a cantar, ni a dar testimonio, ¿eh? No se sube. Tienen que diezmar, es bíblico. Si no, le está robando a Dios. Yo no me acuerdo que se le dé un diezmo a Dios. Ni siquiera en el Antiguo Testamento, que el diezmo era para los levitas, no era para Dios, era para los levitas. Y lo mismo el levita se tenía que encargar de darle de comer a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, con ese diezmo. Los levitas no tenían lo que tenían las otras tribus, no tenían tierra. A todos le repartieron tierra, menos a los levitas, ellos se tenían que encargar del templo. ¿Y de qué iban a vivir? Bueno, todos van a traer una décima parte para que ellos también puedan vivir. Ellos se van a encargar de los asuntos espirituales. de todos ustedes. Acá va a haber sacerdotes y profetas. El sacerdote, cuando el pueblo haya pecado, se va a encargar de hacer una ofrenda, de hacer holocausto, ¿sí? Él viene delante de mí y me dice: Señor, vengo delante de mí porque este pueblo ha pecado. Yo no, ¿eh? No, él también. Y hacía la ofrenda y el Señor lo perdonaba. Y el profeta, el Señor le decía: vení, vení, Ezequiel, andá y decir al pueblo este, cabeza dura, esto, esto y esto. Mirá, Ezequiel, no te estoy mandando a gente que es difícil hablar, gente muy culta, no tiene que andar sabiendo idiomas, son gente sencilla, bien sencilla, así como vos. Y hablan y usan el mismo lenguaje que usas vos. Si te mandara gente más culta, más difícil idioma, eso es que ya te escuchen. Pero te estoy mandando a esta gente, y esta gente es de dura cerviz. Dura cerviz. Algunos dicen que es cabeza dura. Pero la dura cerviz es cuando vos no inclinás, ¿viste? Cuando estás así, altivo. Esa gente de dura cerviz. Que no te vas a inclinar delante de nadie. Vos sos, estás así. Te mando a gente de dura. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan los fariseos? Así como lo dibujé, es lo único que estoy de acuerdo con las películas de Hollywood. Los fariseos, así como se ponen, eran de dura cerviz. Ellos eran los que sabían. Ellos eran los que manejaban la ley. Y venía alguien como Jesús o como Juan, o incluso como Pedro. Y lo trataban como poca cosa. Sí, se anima a leer conmigo al libro de Ezequiel. Está en la Biblia. No sé bien dónde está, pero está ahí. Jeremías, Ezequiel. Capítulo 3. Tenemos algo que aquellos primeros cristianos que daban la vida por Cristo no tenían. Tenemos la Biblia. Y Él nos puede hablar a través de la Biblia. Pero para que Dios nos pueda hablar, nos tenemos que acercar a Él. Y para acercarnos a Él, tenemos que apartarnos de lo que está lejos de Él. Por lo menos por un tiempo, o por lo menos por el tiempo que queremos escuchar al Señor. Y vos decís: ah, bueno, pero eso es fácil. Sí, es fácil. Pero es tan difícil. Yo siempre digo que el Evangelio es como el ser humano. Mirá, es fácil estar un rato con tu esposa y conversar de cosas que necesitas hablar con tu esposa. Son tuyas y de tu esposa, de nadie más. Pero el Evangelio es así. Vos querés estar un rato con Dios, solo con Dios, y hablar cosas que son tuyas y de Dios y de nadie más. Pero siempre parece que el tiempo no da, las cosas no se dan, no sé, las situaciones que se producen alrededor, parece imposible encontrar ese tiempo. ¿A quién no le ha pasado? Estar cerca, tan cerca y tan lejos, como estar hoy acá en la iglesia y estar pensando ahora cuándo es que se te vencía el teléfono, o cuándo era que tenías que pagar la luz, o qué voy a hacer de comer cuando llegue a casa. Eso es estar cerca, pero estar lejos. Y estar lejos es un domingo alguien que hoy no pudo venir, pero está con el corazón destrozado, pensando: ¿cómo quisiera estar en la iglesia? No pude ir, ¿cómo quisiera estar en la iglesia? ¿A cuál de los dos crees vos que Dios lo abrazaría? Es encontrar ese momento, mirá. Ezequiel capítulo 3, en el versículo 22, dice: acá recién lo había levantado Ezequiel el Señor. Dice: vino Allí la mano del Señor sobre mí, esta es una expresión, vino la mano sobre mí, es como cuando, es lo mismo que cuando dicen, con otras palabras, el Espíritu de Jehová vino sobre mí. Esto ahora no ocurre. Les digo porque yo sé que por ahí hay pastores que dicen, ah, vino el Espíritu. No, ¿cómo va a venir el Espíritu? A ver, cuando recibís el Espíritu Santo, recibís el Espíritu Santo y ya no tiene que venir y irse. En este tiempo el Espíritu de Dios venía y se iba. Venía, hacía lo que tenía que hacer y se iba. Hoy recibís a Cristo, nacés de nuevo. Y viene el paquete completo. Viene el Espíritu Santo, vienen los dones. En este tiempo era necesario que se acercara al Espíritu y después se iba. Dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Ahora, salir al campo significa dejar mi casa. Salir al campo es salir a la intemperie. Salir al campo es encontrarme solo. Sin tanto bullicio, sin todas las cosas que tengo, ni la tecnología. Es salir al campo. Acá muchos de los que de repente llega la licencia desean ir de vacaciones, no sé, a Punta Arenas o a Camboyú. Pero hay gente que dice que están estresados, que están... En realidad, ¿cómo me quisiera ir al campo? Unos días, una semana. ¿Qué buscas ahí? La tranquilidad, la paz. Buscas deshacerte del estrés. Estar solo y tranquilo. Cuando vos tenés algo que hablar con tu esposa, siempre te molestan tus hijos, te llama la madre por teléfono, tu suegra. Siempre te llama tu suegro. Mamá no. Si es mamá debe ser algo importante, pero cuando es la suegra. O alguien te golpea la puerta porque necesita algo, o te llaman por teléfono, es difícil. Y cuando tenés niños, hijos, peor. No encontrás el momento. Y un día dicen, vamos a la casa de Julio, tenemos el cumpleaños, nos vamos. ¿A qué hora se van? ¿A las 8? ¿Ustedes van? No, no. Nosotros nos quedamos. Tenemos cosas que hacer. Porque es difícil encontrar. El Evangelio es igual que el ser humano. Es difícil. Pero es fácil. Es entenderlo. El Evangelio del Señor te dice, yo quiero que salgas al campo. Y allí, en la soledad, ahí donde nada te distraiga, donde tu mente simplemente esté conmigo, en las cosas que me quieres contar, cosas que yo ya sé. A veces no es porque él quiere saber algo tuyo, sino porque quiere que vos sepas algo de él. Mucha gente ese campo lo encuentra en la madrugada y sabe que todos se durmieron. Ahora que mi suegra debe estar profundamente dormida. Ahora que no hay nadie que me moleste, voy a tener ese momento con el Señor. Algunos lo encuentran en el desayuno porque se van todos. Y quizás tiene un trabajo que entra más tarde, pero está solo ahí. Y encuentra ese momento, sale al campo. Salir al campo es arriesgarte también. Porque no es lo mismo estar en el patio de tu casa que si se viene un temporal te puedes venir para adentro, ¿no? En el campo, si se viene un temporal, buscar dónde refugiarte, revolverte como gato entre la leña, como dicen algunos. Y tenés que cubrirte del sol. Y depende de donde estés, a qué altura del campo estés, porque de repente no encontrás nada para comer. De repente tenés que pasar algún sacrificio. Pero el Señor quiere que vayas ahí a hablar con Él. En medio del sacrificio. Ir al campo no tiene mucha diferencia con ir al desierto, ¿no? Y el Señor dijo en una oportunidad. Cuando quieras orar, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ahí yo hablaré contigo. Solo tú y yo. Y en otra oportunidad, el Señor se enoja. En Jeremías 23, 18, esto está un poquito atrás. Quiero que vean esto. Y con esto voy a concluir. Con esto voy a concluir porque esto es, es más que interesante por lo que yo les quería hablar. Estar cerca de Dios no es construir una gran iglesia. Estar cerca de Dios no es que el pastor tenga el mejor auto ni los mejores trajes. Que vos puedas ver los frutos del pastor. Los frutos no son una buena iglesia, una buena casa, un buen auto. Esos no son frutos. Por lo menos no son frutos del Espíritu. Esos, si fueran frutos, serían de la carne. Porque eso es lo que necesitas para mantener. No lo necesitas, pero es lo que la carne quiere. Son frutos de la carne. Los frutos del Espíritu, la Biblia me dice que son otros: paciencia, benignidad, ¿verdad? Buenas obras. Los frutos son otros. Pero muchos te dicen: ¿dónde están los frutos de ese predicador, de aquel hombre de Dios? Nosotros somos siervos de Dios. No te metas con el siervo. La palabra sigue porque dice que el que hace lo que el Señor le pide es un siervo que inútil. Pero ellos la cortan ahí. Tendría que decirse: nosotros somos los siervos inútiles. Y es más, algunos no llegan a siervos, los pasan por arriba, son inútiles. Y son tan inútiles que inutilizan a los demás. Traen falsas enseñanzas, dicen cosas que Dios les dijo, que Dios jamás les dijo. Revelaciones que nunca tuvieron, sueños que tuvieron porque tuvieron una buena noche, comieron una buena comida y se acostaron con el estómago lleno. Pero no es lo que el Señor le dijo. Jeremías 23, lo voy a leer a partir del 18, dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó mi palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? No cualquiera puede venir y decir: Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me ha revelado. Hay que estar en el secreto de Jehová. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová, y hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón, en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no los hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mi palabra a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Yo no los envié, pero se apresuraron, salieron corriendo. Yo no les hablé, pero ellos fueron y dijeron: Dios me dijo esto. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? ¿No se dan cuenta que con todas esas mentiras que les están diciendo, esas revelaciones falsas que yo nunca les di, están alejando a mi pueblo de mí, se están olvidando de mi nombre y están adorando a otro Dios? Yo soy solamente un Dios de cerca, dice Jehová. ¿No soy yo también un Dios de lejos? ¿Habrá alguien en algún lugar que si me busca no me encontrará? ¿Habrá alguien que si yo buscare no encontraré? Pero así es el corazón del hombre. Eso es lo que dice el Señor. El hombre va detrás de su corazón. No va detrás del Señor. Todos tenemos errores, por supuesto que sí. Todos somos pecadores, claro que sí. No hay uno que pueda decir yo no he pecado. Ni siquiera pueden decir yo no habré de pecar más. Y no es ser falso, es ser realista. Porque si hubiese sido así, entonces Cristo no hubiese tenido que venir. Él vino por todos los pecadores. Cuando le dijeron, pero nosotros estamos bien. Ah, bueno, pero él dijo, si estuvieran bien no necesitan médico. Yo he venido por los enfermos, he venido por los presos, he venido por los pecadores. Yo he venido a sanar, a curar, a restaurar. He venido a salvar lo que se había perdido. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Y si alguna oveja se me extravía y se quiebra una pierna, cuidado. No le eches la culpa a Dios. Ya ves que te podés extraviar, te podés quebrar una pierna. Y no es literal. Quebrarse una pierna es quizás no poder seguir andando. Quebrarse una pierna es no lograr los objetivos, no sé. Pero yo soy el buen pastor. Que la dejo hasta 99. Están bien. Están donde tienen que estar. Y voy detrás de eso. Ahí la curo. Le pongo las tablillas. Le pongo venda. Luego la cargo sobre mi hombro porque no la dejo caminar. Y la traigo de nuevo al rebaño. Y me imagino cuántas cosas más le hará esa oveja. ¿Cómo la cuidará? ¿Cómo se levantarán las mañanas? Y preguntará por ella. Ir a ver si está bien, si va sanando su herida o no. El buen pastor es el que se preocupa cuando estás mal. No se preocupa tanto si trajiste el diezmo o no. No se preocupe. El buen pastor es el que te corrige aunque te duela. Si estás cerrado en la doctrina. Esto no es así. Pero así lo hacen todos, así van a enseñarles que muchos se van por ese camino que es ancho. Pero ese camino lleva a la perdición. Somos poquitos, papi. Somos poquitos los que podemos ir, porque el camino es angosto. Pocos son los que se salvan. Cuando Cristo estaba en la cruz, todo un pueblo estaba mirándolo de cerca. Estaban todos allí. Pero todos estaban esperando a ver qué hacía Jesús. Cómo se iba a bajar de ahí. Era un espectáculo eso. Ese es el Dios que a todos hablaban así. Todo el mundo esperando que Jesús haga algo. Ver qué iba a hacer Jesús. Y todos diciéndole, sálvate, sálvate a ti mismo. Tú no dices que eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Todo el mundo diciendo lo mismo. Tráeme la ropa, vamos a jugarla para nosotros. Mírenlo, ahí está, sangre, no es Dios. Pero había unos poquitos que iban por el camino angosto que de lejos lo miraban y estaban esperando que todos los buitres se fueran para poder ir a reclamar el cuerpo. Los pastores debieran de reclamar el cuerpo. Los pastores debieran de decirle al cuerpo: cargaste en la cruz, sufriste, pero yo voy a cuidar de ti. Debieran de sanar la pierna quebrada, la oveja que se extravió, y decirle, no mires para allá, porque aunque vos veas que los pastos son más verdes, tienen veneno. No mires aquellas aguas, si acá tenés aguas mansas. Nosotros, el Evangelio es como nosotros. Nosotros, lo que tenemos en casa no lo valoramos, miramos siempre para el terreno del vecino. Siempre miramos el auto mejor. Si progresó y se compró algo y nosotros todavía estamos acá, siempre miramos lo del vecino y no valoramos lo que tenemos acá. Vengo de lo de fulano que ya día se compró y ya querés comprarme la vos también. ¿Qué te pasa? ¿En tu rebaño no sos feliz? Es lo que Dios te dio, cuidado. Por estar tan atento y añorando aquello que aún no tenemos, no disfrutamos lo que tenemos. Por pensar en el futuro, en cosas que quizás ni lleguen, no disfrutás del presente que tenés ahora. Cuando salieron todo el pueblo de Israel, Le dieron la libertad que tuvieron en Babilonia, cautivos, y le dijeron a Nehemías: llévalos todos y haz el templo. Cuando estaban construyendo el templo, los ancianos lloraban porque este templo no tiene nada que ver con aquel templo hermoso que tenía Salomón. Y añoraban aquello. 70 años estuvieron cautivos sin poder hacer nada, ni tener un lugar donde ir a adorar a Dios. Y cuando se los están dando, dicen: no tiene nada que ver esto con aquello. Y aquellos jóvenes que nacieron en Babilonia, que le habían contado, pero nunca vieron un templo que era dedicado a Dios, dijeron: ¡guau! Y gritaban de alegría porque hoy tenemos un templo para adorar a Dios. Y se confundió el llanto de los viejos, que se acordaban de las cosas de antes, con la alegría y el bullicio de los jóvenes que estaban viendo que hoy tenemos algo que no teníamos. Tenemos que ver qué tan cerca o qué tan lejos estamos. Nosotros que decimos que vamos a Dios, qué tan cerca o lejos de Dios estamos, qué tanto lo buscamos, qué tanto tan a menudo pensamos en Él en el día. Tenemos que pensar que lo que tenemos en nuestra casa, si le estamos dedicando más tiempo que a lo que no tenemos. Pensamos en algo que no tenemos, quizás nunca tengamos, y no disfrutamos lo que tenemos. Tenemos que ver que nuestra familia hoy la tenemos. Dentro de unos años, quizás no, o quizás nosotros no estemos. No hagas como yo, que le escribí un poema a mi padre hace 20 y tantos años, que nunca escuché. Era verdad, pero nunca lo escuché. Fue tarde. Porque le dije: sí, te tuve y no te tuve. Lo que tenés, ¿lo tenés? ¿Estás disfrutando? Si no, empezás a cerrarlo. Te voy a pedir que te pongas de pie, ¿eh? Vamos a orar esta tarde. El Evangelio es como el ser humano. Es difícil de entender, pero es fácil de entender. Es buscarle la vuelta. El Evangelio es como el ser humano, necesitas crecer. Luego aprendes a caminar, luego aprendes a hablar. Y a veces, si nos enseñan mal, vamos a hacer unos malos enseñados. Como los seres humanos. Malos enseñados, porque nos enseñaron mal. Y andamos haciendo y diciendo cosas que no son bíblicas, porque nos enseñaron mal. Y siempre vamos a estar inclinados al mal. Vos acordate, que cuando a tu niño lo empezás a criar, y él empieza a crecer, vos no tenés que enseñarle las cosas malas. Pero no te lo digo porque vos no se las enseñes, te digo porque él las va a aprender solo. Es lo primero que aprende, lo malo lo aprende, bien cuando uno. ¿Qué le enseñás vos a tu hijo? Lo bueno. Tenés que enseñarle lo bueno. Porque el ser humano siempre está inclinado al mal. Siempre. Estamos propensos siempre a creer aquello fantasioso y todo lo que sea nuevo y místico. Y no tiene mucho misticismo el cambiarle los pañales a un niño, darle la leche para que crezca. Y acompañarlo cuando empieza a dar sus primeros pasos, pues si se cae. Estar ahí para levantarlo. Eso es lo que hace un pastor. No te quedes tirado ahí, no importa cuántas veces te vas a caer, sino las veces que tengas la fuerza y el coraje de querer levantarte y no quedarte ahí. Cuando le mandó a este profeta, le dijo: mira que no te mandé a un pueblo de difícil habla, a un pueblo sencillo. Si fuese alguien de distinto a hablar, alguien diferente a vos, ellos capaz que hasta te escuchan. Porque estamos acostumbrados a escuchar a los que vienen de lejos, ¿verdad? Si viene alguien de otro país, y si viene de Europa, mejor. A ese lo escuchamos, pero si te habla alguien de acá, no te van a escuchar. Si fuese de otro pueblo, entonces ahí sí, ahí se escucharía. Señor, Dios y Padre, gracias por esta tarde. Gracias por este mensaje, bendito Dios, que puede ir madurando en nuestra mente, en nuestro corazón, que pueda, Señor, seguir hablándonos. Enséñanos a buscar de ti, Padre. Danos lo que falta hoy en todas las iglesias: el espíritu de discernimiento. Que podamos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Tu palabra dice: llegarán días en que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Señor, yo no tengo ninguna duda de que estamos viviendo en esos tiempos hoy. Y no solo en lo espiritual, sino en lo político también. En lo regional, en el plano mundial. Señor, el mundo le llama bueno a todo lo que tú llamas mal. Eso es algo que nadie lo puede negar, nadie lo puede dudar. Estamos viviendo en tiempos difíciles, Padre. Pero tenemos una cosa a favor: no estamos siendo perseguidos. Tenemos libertad. Señor, tenemos tu herencia a la que podemos acudir cada mañana, cada tarde o cuando queramos. Ni siquiera nos dices en tu palabra si hay que buscarte en la mañana, en la noche o en la tarde. No nos dices, nos has dejado la libertad de hacerlo. Gracias, Señor. Pero si yo tuviera un hijo a quien le dejo la oportunidad, la libertad de que él elija el momento en que me venga a buscar, y yo voy a estar ahí y no viniera, seguramente me enojaría con él. Pero tú eres un Padre amoroso. Tú eres grande en misericordia y en bondad. Señor, te pido que tú bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, a todos los que están aquí en esta tarde, a todos los que están aquí y a los hogares representados por cada uno de los que están aquí. Tu palabra dice, Señor, que el Padre que ama castiga. Lo castigas para corregirlo. Si necesitamos corrección, Padre, ábrenos los ojos, el corazón, el entendimiento y los oídos para que podamos entenderte sin necesidad de llegar al sufrimiento. Pero si nuestra alma corre peligro, entonces prefiero sufrir. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendícelos tú. Tú tienes toda autoridad. Tú, Señor, eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que tú dices será hecho, Señor. Tú, Señor, eres el único que llama las cosas que no son como si fuesen. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Y gracias. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Quiero que se levante de él. Adorarle. Al contemplar su hermosura. El Salmo 45 dice acerca de Jesús: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia es el hermoso de tus labios. Contempla su hermosura y adora. Adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Rehúsa mi corazón con palabras de amor. Dirijo a ti en adoración, Señor. Dirijo al Rey mi canción mostrado en amor. Expresa lo que hay en tu corazón en esta tarde. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Sí, Señor. Y no hay palabras que se usan para expresar mi atracción. Gracias, Jesús. Sobre ti. Gracias por ese sacrificio, Señor. Sobre ti. No hubiese sido de mi vida, Señor, si no hubiese llegado. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Sí, Señor. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó.